rinconcitos sus altares. Me vienen a convidar a repetirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Abrimos entonces la puerta de la reflexión política de la actualidad local, nacional, mundial. Ricardo Jacobs, el necio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día Juan, y buen día para todos los docentes de Radio Panamericana y de la cooperativa Yankai. Bien. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal de política internacional y nacional, con todos ustedes. Bien. Bueno, hay mucha información, me imagino, mucho para analizar, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que la realidad no está superando día a día, ¿no? Las cosas que están ocurriendo en el mundo, que seguramente que van a producir cambios globales, eso es seguro. No sé si en qué magnitud, ni cuándo y ni para dónde van a salir los cambios, pero que va a haber novedades en los próximos años. A partir de esto que nos está ocurriendo, sí, seguramente. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con la efeméride de esta semana. Esta semana tenemos una fecha, precisamente fue el día de ayer, porque el 3 de junio de 1922, el presidente Hipólito Yrigoyen crea por decreto yacimientos petrolíferos fiscales, demostrando la voluntad del Estado argentino de involucrarse en modo efectivo en la explotación petrolera. Al poco tiempo, se nombró al coronel ingeniero Enrique Mosconi al frente de la empresa, dándole él un gran impulso a la actividad de YPF en las áreas de extracción, destilación, transporte y comercialización de hidrocarburos, lo que permitió la reafirmación de los derechos argentinos sobre nuestros recursos naturales. Es digno destacar también que a través de la actividad de YPF se contribuyó en gran parte a llevar el progreso y el desarrollo a zonas alejadas de Buenos Aires, como la Patagonia y otros lugares. Así que una empresa emblemática de Argentina que sigue cumpliendo una función económica en nuestro país importantísima, y bueno, realmente una alegría que en este día recordar precisamente a los que iniciaron la vida de esta empresa pública. Muy bien. Bueno, respecto a la columna de esta semana, tengo tres temitas importantes para destacar. El primero es del orden internacional, y bueno, como te podrás imaginar, hay un tema que está capitalizando toda la atención del mundo, ¿no? Que es la crisis que se está desarrollando en Estados Unidos, ¿no? Una crisis social y política ya también. Lógicamente, bueno, a partir del asesinato del ciudadano de raza negra, George Floyd, a través de una situación de abuso policial, ¿no? Que un oficial de policía lo mata así injustamente, ¿no? Bueno, esto ha producido una conmoción en todo Estados Unidos, manifestaciones en cerca de 90 ciudades de Estados Unidos, 40 ciudades de Estados Unidos con toque de queda, a raíz no solamente de las manifestaciones que ha habido, sino de los desmanes que se produjeron, saqueos, quema de edificios, quema de autos policiales, bueno, una bronca que evidentemente estaba contenida, ¿no? Porque no es el primer caso, históricamente viene sucediendo este tipo de abusos policiales contra las minorías en Estados Unidos. Y bueno, en esta situación incrementada toda esa tensión, con además de la situación de racismo crónico que vive ese país, las situaciones de pobreza que se van marcando cada vez más, sectores marginales, y bueno, sectores que no han podido ni cobrar la ayuda que le da el gobierno. Así que un caldero de cosas agravado también por el tema de la pandemia, ¿no? Porque aparentemente el virus ha afectado en muchísima más proporción a la gente de raza negra que sobre otras comunidades, ¿no? Y a los latinos también. O sea que este modelo de los Estados Unidos, el gran sueño americano que nos quisieron imponer, vender a todo el mundo, está haciendo agua por todos lados. Eso está clarísimo. Es insostenible ya la injusticia que provoca este sistema en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, porque acá no nos olvidemos, yo salvo puedo mencionar el caso de cuando fue el tema de las Torres Gemelas, que realmente fue una conmoción para Estados Unidos, pero el caso de la Torre Gemela es algo un poquito también que venía desde afuera, ¿no? En gran parte, si bien todavía no está bien claro. Pero acá no, acá es el pueblo norteamericano el que ha reaccionado. Y vemos en las manifestaciones que no solamente se manifiestan la gente de color, también se manifiestan los blancos, los sajones, y lo han hecho públicamente algunas figuras conocidas. Así que tiene mucha importancia. Y bueno, y ahí tenemos al presidente Trump, que desafiante sigue con el enfrentamiento. O sea, en vez de tratar de cicatrizar las heridas, sigue reafirmando un estado represor. Que de última es un estado que es consecuente con la historia de Estados Unidos, porque este país fue construido en base a la esclavitud de los negros, a la ocupación de los territorios de pueblos aborígenes y de estados que pertenecían a México. Así que el hombre no tiene ningún problema en descargarse contra todo lo que se manifiesta hoy, esa realidad que está candente, queriéndola tapar convocando el ejército a reprimir, y ya hasta los propios entornos de él se le revela. El Pentágono ya ha dicho que no está dispuesto a sacar tropas a la calle para reprimir, tropas del ejército. Lo que pasa es que muchos gobernadores no le responden a Trump, entonces no convocan a la Guardia Nacional, que es la que debería reprimir. Además que no, evidentemente que hay mucha gente de los propios gobiernos estatales que no están de acuerdo en la situación social a que ha llevado Donald Trump a este país. Fíjense la similitud que tienen con Bolsonaro, ¿no? Muchas cosas son idénticos, y las cosas que producen a su alrededor también son muy parecidas. Funcionarios que le renuncian, se contradice con su propio especialista. La verdad que es un caos. Hoy Estados Unidos es un caos. El propio Trump acusándolo al gobernador de Nueva York, ni más ni menos, gobernador de Nueva York, acusándolo de estar a favor de los manifestantes a raíz de su origen italiano, de su familia, aunque lo como se llama. Bueno, realmente una situación explosiva ya lleva como una semana, y ojalá que dure. Realmente, por lo menos mi deseo es que esa situación se prolongue, que sigan las manifestaciones, que sigan las contradicciones, y bueno, que produzca un cambio. Indudablemente que un cambio interno favorable en Estados Unidos va a ser algo muy positivo para toda la humanidad, realmente. Bueno, muy bien. Ahora quiero pasar a un tema nacional que también se ha destapado en estos últimos días, que es el tema del espionaje que se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. La verdad, una situación insólita, inédita, por lo menos en la Argentina, porque a través de órdenes precisas del presidente de ese momento, Mauricio Macri, al director de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, un gran sector de esa agencia nacional se dedicó a espiar a políticos, a funcionarios, a dirigentes sociales, hasta un obispo lo espiaban, a personajes de artísticos. Pero una cosa así, masiva, un plan verdaderamente orquestado. Dicen que había cerca de 90 agentes dedicados a este tema. Bueno, ya ha empezado a surgir un cúmulo de argumentos, un cúmulo de cosas, de pruebas y de testimonio de algunos arrepentidos. Hay un ex agente arrepentido que ya está hablando, incluso que ha dado precisiones sobre la participación de algunos sectores del narcotráfico en esta tarea, ¿no? Y hay un dirigente político radical, un señor Vila, que es muy conocido en el ambiente político porque siempre ha estado en los gobiernos con cierta presencia radical, como Alfonsín, De la Rúa y ahora Macri. Este señor Vila desempeñaba tarea en el Ministerio de Defensa, y él tuvo en su momento una participación muy importante cuando fue el levantamiento Cara Pintada. O sea, una persona respetada en ese tipo de tarea. Bueno, a él fue víctima también, y ahora sale a declararlo y está testimoniando ante el juez. Sale declarando toda la serie de operaciones de espionaje que le hicieron los servicios de inteligencia. Incluso lo amenazaron con una bomba, le dejaron una bomba en la casa. Realmente cosas muy graves que están realmente... Mauricio Macri se ha comprado todos los números para ir preso, porque esta causa está empezando a engrosarse. Ha habido un numeroso allanamiento, hay mucho material en investigación, hay varios jueces que están trabajando, porque hay 9 causas que tienen que ver con el espionaje que se hacía. 9 causas. No nos olvidemos que ya tiene antecedentes. Macri, asumido el presidente de la Nación, procesado por escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Así que no es nada nuevo. Y si le sumamos todo este tema del espionaje, le sumamos a las causas que tiene por delito económico, la verdad que va a tener que hacer muchas colas en los tribunales. Es más, ahora se menciona que Mauricio Macri tiene toda intención de presentarse a candidato a diputado nacional en el año que viene para poder evadir la justicia, ¿no? Para no tener que, para tener fuero y no tener que responder por esto. Pero creo que no, que eso no va a ocurrir. Esperemos que el gobierno, una vez que pase toda esta conmoción de la pandemia, pueda ya dedicarse a impulsar la investigación de todas estas cosas. Ya la propia directora actual de la AFI es la que ha presentado todas estas pruebas. Así que, bueno, si se hacen las cosas debidas como corresponde y la justicia actúa, pienso de que va a haber novedades importantes y condena de todo lo actuado en los 4 años estos que pasaron. Bueno, para finalizar, quiero hacer una pequeña mención a este grupo de gente que se ha manifestado en Buenos Aires, mencionado así como autodenominado como los anticuarentena, ¿no? La verdad que es algo medio raro ver los argumentos de estas personas. Bueno, todo se inicia en gran parte por un documento firmado por algunos pseudo intelectuales, y todo promocionado obviamente por Patricia Burri, que es la que se dedica a esas tareas sucias, ¿no? Donde en ese documento se habla de infectocracia, falacia, queriendo comparar a la obra de gobierno de Alberto Fernández con una dictadura, como imponiendo cosas a la fuerza, a la sociedad, siendo que él desde el primer momento convocó a todos los gobernadores de todos los signos políticos, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, intendente de la oposición, estuvieron todos y están convocados para tomar las decisiones sobre lo que se iba a hacer en el tema este de la cuarentena, y prácticamente todo el arco político estuvo de acuerdo. Y aún hoy el 70% de la población apoya la gestión de Alberto Fernández en este tema. Entonces vemos que esta gente lo único que está es manipulada para desestabilizar al gobierno del gobierno nacional. Y bueno, esperemos que no hay que darle demasiada importancia tampoco, ¿no? Porque no tiene ni cantidad de gente ni calidad de sus argumentos, porque dicen cada barbaridad, hablan de que esto es obra del sionismo, que obra de los masones, que es un complot comunista, bueno, una serie de cosas media desopilantes que la verdad que la palabra es verdad que la palabra ha perdido totalmente este valor. La gente dice cualquier cosa sin preocuparse por tener los argumentos o por revalidar lo que dice con hechos concretos, ¿no? Entonces, cualquiera sale así, cualquier pavada. Yo quisiera preguntarle a esa gente que hablaba, por ejemplo, que le hacían nota en la televisión y hablaban de sionismo, de todo eso, realmente si tienen idea de lo que es los masones, lo que es el sionismo. Yo calculo que la mayoría no tiene la más mínima idea, pero bueno, como hablar es gratis, ahí la gente habla. Realmente es lamentable, no tiene demasiada importancia, ya lo digo, porque no son una ínfima minoría, pero siempre están tratando de ocupar los espacios que quedan en blanco, los espacios donde hay algún tropezón de parte del gobierno, y bueno, y están ahí apoyados obviamente por los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, no hay que descuidarse tampoco, porque son sectores minoritarios que pueden llegar a hacer bastante daño. Bueno, muy bien. Bueno. Ya hemos terminado por el día de hoy. Ahora, para el cierre musical, le voy a proponer un temita de Carlos Vives. Voy a olvidarme de mí. Bueno, Juan. Bueno. Que tengan buenos días para todos los oyentes, y bueno, nos encontraremos la semana próxima. Esperemos que la situación vaya, ya realmente el tema de la cuarentena está aflojando en casi todos los lugares del país, salvo los lugares donde se mantiene un alto riesgo de contagio, como en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y Chaco, sobre todo, son los lugares más jodidos en ese sentido. Pero el resto estamos tratando de volver a la normalidad en forma escalonada, obviamente, de a poco. Y bueno, esperemos que sigamos avanzando en ese sentido y lleguemos a una situación un poquito de más actividad, más normal, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno. Que tengan buen día. Hasta la semana próxima. Chau, chau, chau. Así pasaba el necio por el aire de Panamericana. Todo esto queda colgado en la página de Radio Panamericana en el Facebook y en radiopanamericana.wordpress.com. Que no es lo mismo, dice en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si será mi sueño, si el